Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Durante algún tiempo estuve seguro de que los extraterrestres vivían entre nosotros disfrazados de terrícolas. Entre los principales sospechosos, a quienes vigilaba de cerca, estaban mi padre y mi maestro de cuarto año de primaria, cuyas prioridades en la vida, y sobre todo respecto a mi vida, se alejaban espacialmente de las que yo tenía. Con el tiempo, mis prioridades cambiaron y se parecieron cada vez más a las que ellos tenían para mí. Deseché entonces mis sospechas, pero nunca perdí la pasión por saber si hay vida en otros planetas. Esta década podríamos tener la respuesta a la pregunta que la humanidad se hace desde no sé cuándo, pero mucho más desde hace medio siglo, cuando los científicos tuvieron la posibilidad de rastrear el espacio para tratar de hallar vida inteligente más allá de nuestros cielos. De acuerdo con Martin Rees, presidente de la Royal Society de Londres, nunca antes la posibilidad de encontrar vida en otros planetas estuvo tan cerca. Esto se debe a que las posibilidades tecnológicas nos dan ahora esperanzas realistas de detectar planetas aún más pequeños que la Tierra orbitando alrededor de otras estrellas. El desarrollo de los telescopios espaciales podría ayudar a los astrónomos a afinar su búsqueda, dijo Martin Rees, él mismo uno de los astrónomos más célebres del mundo. Podríamos saber si esos planetas tienen continentes y océanos y saber qué tipo de atmósfera tienen. Si encontramos cualquier tipo de vida, sería uno de los descubrimientos más grandes del siglo XXI. Señaló Rees, quien personalmente sospecha que allá afuera puede haber vida en formas que ni siquiera somos capaces de concebir, e incluso de inteligencias fuera de la comprensión de la inteligencia humana. No resulta frecuente que un sabio como Rees abandone la cautela que acompaña siempre a la investigación científica. Sin embargo, se atrevió a señalar que uno de los lugares de nuestro sistema solar, donde podría haber vida es en Cétalo, una de las lunas de Saturno, donde la sonda espacial Cassini encontró evidencia firme de que hay agua líquida. Martin Rees dio una conferencia ayer lunes durante la celebración del aniversario número 350 de la Real Sociedad de Londres, la institución científica más antigua del mundo. Frente a ella, por ejemplo, Isaac Newton presentó su teoría de la óptica, después la presidió. Otro de los conferenciantes, Marek Kukula, astrónomo del Observatorio Real de Greenwich, dijo que parte de él es entusiasta, pero otra parte le ordena ser precavido. No hay evidencia de que la vida extraterrestre sea sabia y pacífica, y para prevenir peligros en los contactos habría que contar con el apoyo de los gobiernos y de las Naciones Unidas. Otro astrónomo, Conway Morris, dictó una conferencia llamada Predecir cómo será la vida extraterrestre y prepararnos para lo peor. Por lo que a mí toca, y perdón por citarme en tan distinguida compañía, pero para eso me pagan, creo que sería apasionante encontrar vida en otros planetas, pero mucho más comprobar que no la hay. Entonces las preguntas serían, ¿por qué precisamente nosotros? ¿Para qué? Mi compañera profesional de media vida, Lourdes Guerrero, deseaba con fervor que llegaran los extraterrestres. Solo así nos tendríamos que unir, solía comentar. Puede ser un gran día y mañana también.